Yeah. Yo voy por el nombre de Lito MC Cassidy, representando a Pina Records. Ok, esto vamos a hacerlo así. Si tú eres una bandolera, una diabla en la cama. Soy bandolera y una diabla en la cama. Yo estoy seguro que alguien ya te lo ha dicho. Que te compro, te quiere dar. Si tú eres un bandolero, un vaquero en la cama. Somos bandolero y vaquero en la cama. Yo estoy seguro que tú mismo lo notas. Que te compro, te quiere dar. Llegó el repartidor, el que mete mano y morronca. El que canta rap, reggaetón y la monja. Mi música no se hizo para tomar bronca. Porque se pica y monta. Rompe cuello, man.